porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Cuando queremos ser tomados en serio, es tentador atribuirse legitimidad de cualquier manera posible. Pero si no queremos reforzar las jerarquías de nuestra sociedad, deberíamos tener cuidado de no validar las definiciones de legitimidad que las perpetúan. Es fácil reconocer cómo esto funciona en algunas situaciones cuando evaluamos a la gente según sus credenciales académicas. Por ejemplo, esto prioriza el conocimiento abstracto por sobre las experiencias vividas, centrándose en aquello con más valor académico y marginando a todos y todas las demás. En otros casos, esto ocurre de maneras más sutiles. Solemos enfatizar nuestro estatus de organizadores en nuestras comunidades, implicando que aquellos y aquellas que no tienen el tiempo o recursos para ello, tienen menos derecho a opinar. Nos atribuimos credibilidad como locales, implícitamente deslegitimando a aquellos que no lo son, incluyendo inmigrantes que han sido forzados y forzadas a mudarse a nuestros vecindarios porque sus comunidades han sido destruidas por procesos que se originan en las nuestras. Cuando las personas legitiman sus voces citando los roles que ellos, ellas, juegan en una sociedad capitalista como estudiantes, trabajadores, contribuyentes, ciudadanos, solo hacen más difícil aún para las personas desempleadas en situaciones de calle y excluidas legitimar sus voces. No! sorprendernos por el retroceso que resulta de todo esto. Los políticos desacreditan a nuestros compañeros y nuestras compañeras con el mismo vocabulario que hemos popularizado. Por ejemplo, esos no son verdaderos manifestantes, son vándalos haciéndose pasar por manifestantes. O también, no es que las comunidades empobrecidas sean un blanco para nosotros, estamos protegiéndolas de la delincuencia, dice la policía. Nosotros y nosotras hemos pavimentado el camino para esto al validar lenguajes que condicionan la legitimidad. Cuando reforzamos la idea de que nuestros movimientos son y deben ser no violentos, estamos haciendo lo mismo. Esto crea un otro que se escapa de la protección que otorga la legitimidad que sea que hayamos ganado para nosotros y nosotras. Esto es, en pocas palabras, crear un blanco para la violencia. Cualquiera que libera a sus compañeros de la policía en vez de esperar pasivamente a ser arrestado, cualquiera que improvise un escudo para protegerse de los balines de goma en vez de dejar las calles libres para los policías, cualquiera que sea culpado de atacar a un oficial luego de haber sido atacado por uno, todas estas personas desafortunadas son arrojadas a los lobos como los violentos, las violentas, las manzanas podridas, aquellos que tienen que cubrir sus rostros aún en acciones legales porque sus precarias situaciones de empleo o estado migratorio son denunciadas como criminales, traicionadas por unas pocas migajas de legitimidad de parte de los poderosos. Y al crear este otro, se facilita el camino hacia la violencia contra este. Aquellos, aquellas que se ven enfrentados a las peores consecuencias de esto, no son los jovencitos de clase media enfrascados en discusiones de internet, sino que es la misma gente que se encuentra en el lado contrario de casi todas las líneas divisorias del capitalismo. Los pobres, los marginados, los indocumentados. No hay instituciones que velen por ellos, por ellas. No hay incentivos para los juegos políticos que se inclinan a favor de autoridades y quizá uno que otro actor del jet set del activismo. Deslegitimar la violencia no va a acabar con ella. Las desigualdades de esta sociedad no podrían ser más mantenidas sin ella y los desesperados siempre van a reaccionar, especialmente cuando sienten que han sido abandonados a su suerte. Pero este tipo de deslegitimación puede crear un abismo entre la rabia y la superioridad moral, lo irracional y lo racional, lo violento y lo social. Si no hay conexión entre aquellos, aquellas que quieren transformar la sociedad y aquellos que más sufren en ella, si no hay una causa común entre el esperanzado y el iracundo, entonces cuando el iracundo se rebele, el esperanzado renegará de él, destruyendo toda esperanza de un cambio real. No hay esfuerzo que sea capaz de eliminar jerarquías si es que se sigue excluyendo a aquellos desprovistos de derechos y a los otros. ¿Cuáles deberían ser nuestras bases para la legitimidad entonces? que no involucren un compromiso con la legalidad, la no violencia o cualquier otro tipo de estándar que siga excluyendo a nuestros compañeros y compañeras? ¿Cómo explicamos lo que estamos haciendo y por qué es nuestro derecho? Tenemos que crear y hacer circular una moneda de cambio de legitimidad que no sea controlada por nuestros gobernantes, que no genere otros, otras. Como anarquistas, sostenemos que nuestros deseos y bienestar y el de todas las criaturas son las únicas bases significativas para la acción. En vez de categorizar acciones como violentas y no violentas, nos enfocamos en determinar si dichas acciones extienden o limitan libertades. En vez de insistir que somos no violentos, no violentas, enfatizamos la necesidad de interrumpir la violencia inherente en un modelo vertical. Esto puede parecer inconveniente para aquellos que están acostumbrados a buscar diálogo con los poderosos, pero es inevitable para cualquiera que anhele sinceramente abolir su poder. El señuelo de la legitimidad, violencia, legitimidad. Buenas noches, están escuchando Confrontación de Ideas. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, y también ya saben, por el Facebook de 89.5 Radio UAQ también nos pueden estar escuchando más que viendo, aparte de, bueno, pues las redes sociales de Radio UAQ. También hemos estado subiendo, de hecho lo hacemos cada semana, subimos los programas a archive.org, Confrontación de Ideas, al igual que iVoox, Confrontación de Ideas. Para si quieren escuchar los programas anteriores, bueno, pues ahí están subidos ya desde hace, a raíz de la pandemia lo estamos haciendo y bueno, pues lo seguimos haciendo. Esta noche hemos comenzado en la cuestión musical con Vexed, algo de hardcore punk tipo 80s, con esta banda de Indonesia, de Padang, Bukittinggi. Escuchamos hasta este momento, ya llevamos las cuatro canciones. Escuchamos primeramente la que abre este disco, que se llama Pobreza Mental, Poverty Leech. También escuchamos Rule the World, Scum y Destroyed. Esta banda, bueno, pues nos sigue sorprendiendo, estas bandas de lugares tan lejanos como Indonesia, pero lo que nos sorprende y también nos alegra es ver que hay un montón de bandas súper poderosas, pero también que están en las voces con mujeres. Y nos sorprende porque, bueno, sabemos que Indonesia, Malasia, todos estos lugares por allá son unas comunidades muy cerradas, fanáticos religiosos, pero aún así la escena, la cual hay muchísimas mujeres, que eso lo que nos da un montón de gusto y bueno, también nos tiene que llamar a reflexionar qué es lo que está pasando en nuestras escenas. Pues ahí está también. Y bueno, también en el texto lo que leímos, lo sacamos de la legitimidad de la violencia de la legitimidad. Esto es de Crime King, ya lo habíamos leído antes. Dice, por ejemplo, ¿qué es la violencia? ¿Quién la define? ¿Tiene lugar en la búsqueda de la liberación? Y son preguntas que tenemos que retomar cada vez que estalla una rebelión popular, porque esto lo vemos y viene muy al caso también con el ciudadanismo, donde la no violencia nos dicen que es el camino, por supuesto que nos dicen que el camino es la no violencia. ¿Y quiénes nos dicen eso? Pues los que tienen el poder, porque no quieren, quieren ellos tener, como ellos mismos lo dicen, el monopolio de la violencia. Entonces, bueno, pues nos dicen, y no solamente nos dicen, nos convencen de que la no violencia es el camino. Por supuesto, el camino de las instituciones, y ahí es donde se diluye la rebelión. Estemos al pendiente de eso. Elegimos otro texto, ya hemos leído algunos textos. Está, no es largo, pero para la radio creo que sí. Entonces lo hemos estado poniendo en diferentes programas, y vamos a continuar en programas, próximos programas, un poco más hablar sobre de esto, la ilegitimidad de la violencia de la legitimidad, para que lo chequen en Crime King. Esto está muy, muy interesante. Bueno, vamos rápidamente con otra banda. Esta se llama Axel Rush. Es una banda de Estocolmo, Suecia. Y vamos a escuchar Ostrich Man, de esta producción, que es un split con la banda Therapy, de San Diego, me parece. Y bueno, pues vamos a escuchar rápidamente y regresamos. Escuchar a Axel Rush, bueno, pues ya es una banda pues con una trayectoria por el 2015 o antes. Y bueno, pues también Hilda a la voz, con esa voz muy muy rasposa, es muy, una, muy muy poderosa la voz también. Vamos a escuchar otra canción de ellos, de ellas, que se llama Lucky World Punks. Afortunadamente somos punks. Y bueno, pues habla también de cómo estar en de tour, dice, no hay límite para la velocidad, por suerte somos punks en la autopista, por suerte somos punks. Y bueno, pues sí, me gusta mucho, es una letra muy corta que no dice prácticamente, pero dice mucho a la vez también, donde por suerte somos punks. Y digo por suerte porque una de las cosas que nos ha enseñado el punk es a ser críticos, tremendamente críticos, críticos y sobre todo autocríticos. Antes de lanzar la crítica siempre tenemos que ser la autocrítica nosotros y nosotras mismas. Y bueno, una de nuestras autocríticas es que después de la pandemia, antes de la pandemia, con esa la pandemia que tuvimos antes del COVID, que es todas las desapariciones forzadas en toda la República Mexicana, y que eso alcanzó a todos, eso incluso a muchos punks. Y después del COVID, del 2020, bueno, pues cómo nos dejó tendidos, ¿no? Muchas muertes y demás. Y cómo salimos, pero cómo después de eso, solamente nos hemos visto envueltos en el punk, pero como música. Y ya no podemos atención, o al menos es mi percepción, una parte de este punk que a mí ya no me gusta, que solo es musical. Y bueno, esto es decir bastante para un programa de música punk, pero siempre decimos que el punk no es solo música, ¿no? Y entonces ahí es donde está la crítica y la autocrítica. Afortunadamente somos punks, y después de ser esto, después de conocer esto, creo que ya no podemos dar vuelta atrás también, ¿no? Entonces nos acostumbramos a ser críticos, a ser autocríticos, y que nos sirva para nuestra vida cotidiana, obvio también. Pero tenemos que ver hacia nuestro movimiento, no dejarlo morir y que no solo se convierta en música, que es muy importante, pero no es todo. Entonces vamos con Lucky's World Punk de Axel Rush y regresamos. Cuenta con todas y con todos ustedes, y vamos a pasar a otra banda. Esta se llama Cluttered, es de Halifax, Nueva Escocia, en Canadá, y bueno, pues es algo más de pop punk y demás. Vamos a escuchar unas canciones de Transgender Dystopia Blues, que es uno de sus últimos materiales. Tienen ya otro, pero nosotros tenemos este. Y vamos a escuchar la canción Dysphoria City Limits. Esta es una banda muy muy interesante. Es una banda queer punk, podríamos decir. Y también como ellos lo dicen, ¿no? Como este disco en particular. Y la banda reflexiona abiertamente sobre el desamor, la disforia de género y la sombría soledad de existir en un paisaje urbano desmoronado para tratar de encontrar un lado positivo cuando parece que no hay nada que esperar. Tremendamente, tremendo, realmente muy, muy fuerte lo que nos dice, ¿no? Y bueno, también son canciones, podríamos decir, muy, muy personales, que son de vocal, Mati, que es vocal, bueno, pues es una mujer transgénero, y como él dice, que vive pues con la depresión, con el aislamiento, la depresión y la disforia de género, habla en esta canción de Dysphoria City Limits. Dice que es el mismo, ella misma, tratando de poner en palabras pues, los sentimientos sobre su cuerpo y los sentimientos del tiempo perdido también. Y cómo trata de darle también un giro positivo a una situación desafiante que dice es agotador, pero que pues de alguna manera siempre está viendo y luchando por ver el lado positivo a todo eso. Entonces, bueno, son canciones muy, muy, muy personales, pero bueno, pues es lo que decimos aquí. Hay en esta cuestión del punk, como hay un universo, hay muchísimas formas de ver el punk y muchas formas de vivir tu punkitud en tu cuerpo y demás. Entonces, échenle un ojo aquí a esta banda Cluttered de Halifax, Nueva Escocia, y realmente no se van a arrepentir porque la música, la letra, la actitud, todo lo que viene alrededor de esta banda está muy muy interesante. Vamos a escuchar entonces Dysphoria City Limits y regresamos para escuchar algo más de Cluttered. Aquí estamos rápidamente, vamos a seguir con Cluttered. Vamos a escuchar dos canciones seguidas. Una que se llama Este candado de bicicleta oxidado. Y bueno, tenía una entrevista, Mati habla sobre las canciones de este disco y dice de esta canción en particular, dice, bueno, esta es la canción más antigua del EP, Y fue escrito durante un momento realmente tumultuoso en mi vida. Estaba lidiando con una ruptura importante y saliendo como trans en el lapso de 6 meses. Esta canción trata sobre los sentimientos de esa experiencia, sentirse como un felpudo agradable a la gente y hacerse pequeño, solo para luego castigarse por el mismo comportamiento. El final es una idea romántica de que incluso en los momentos más sombríos todavía puedes intentar luchar, incluso si la batalla nunca termina. Ahí está, esta es la canción y esa es la canción que cierra el disco Transgender Dystopia Blues de Cluttered. Vamos a escuchar también esta que se llama Konah Chebukto, perdón. Esta es un como un sencillo, es una como una reelaboración que la banda hizo de una canción de Mati que canta en solitario. Y bueno, pues también habla pues cómo cambiar los barrios, cómo un subproducto del capitalismo nos va a condenar a todos y a todas. Y eso lo vemos incluso aquí en la ciudad de Querétaro, cómo los barrios están desapareciendo, cómo en el centro los barrios antiguos, pues la gente que vivía ahí ya no puede vivir, simplemente porque están volviendo carísimos. Y eso lo estamos viendo absolutamente en todas las ciudades. Pues ahí está, también está muy, muy chido Cluttered. Es una muy buena recomendación de este de esta noche. Le damos 3 recomendaciones: Vexed de Indonesia, Axel Rush de Estocolmo, Suecia, y Cluttered de Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Para que, bueno, pues ahí pues chequemos estas bandas. La verdad es que este pop punk o un punk muy muy pop me suena a veces, bueno, me recuerda a Petrograd. Son melodías muy muy bonitas, muy alegres, pero en particular estas letras son, a veces son realmente tristes, pero al último nos dice, bueno, pues puedes intentar luchar o puedes no hacerlo, ¿no? Pero lo ideal será intentar luchar incluso si la batalla está perdida, incluso si la batalla nunca termina, pero no hay que dejarnos tirar y a veces lo único que podemos hacer es luchar. Ahí estamos escuchando 2 canciones, que sería Chebukto, y la otra es este candado de bicicleta oxidado. Vamos a escucharlas y regresamos. Yeah. bueno, pues esta va siendo la última banda que vamos a presentar esta noche. Y es una banda anarcopunk de Portland, Oregon. Es Rot Woven. Y esta es su producción, es No Hope for a Better Past. No hay esperanza de un pasado mejor. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción que se llama... Bueno, la canción que se llama Control. Te lo vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues es una banda... que así definida como anarcopunk, la onda Ausrotten, y bueno, sí podemos inmediatamente checar ahí las influencias Nausea, como los Appalachian Terror Unit y sobre todo Antiproduct. Este trío, bueno, pues este hardcore, donde visiones, letras políticas, ecológicas, antiespecistas, viene muy bien. Y leyendo una reseña, dice que nos recuerda los días dorados del Profane Existence, del fanzine. Bueno, pues ahí está. Sí, nos recuerda bastante. A mí me recuerda mucho a esta banda Antiproduct por la voz, la música, la actitud. Y realmente sí le queda muy bien la etiqueta anarcopunk. Y también con lo que nosotros decimos, ¿no? Bueno, es una banda que se posiciona, toma su posición, y ellos mismos dicen, somos antifascistas, estamos por la liberación animal y humana, somos queer loving, estamos contra los nazis y sobre todo somos anarcopunks. En estos días extraños, tiempos oscuros, pues posicionarse es nuestra mejor opción también para saber quién está a nuestro alrededor. Y bueno, pues Rot Woven así lo hace. Es nuestra última recomendación de esta noche. Y también una cosa importante y que no pasa desapercibida es su apoyo a ALF, el Animal Liberation Front, que hace bastante tiempo, no recuerdo alguna otra banda que haga esto, un apoyo, bueno, bandas nuevas, por decir de alguna manera, que tenga este apoyo a ALF. ALF sigue existiendo y bueno, pues puede ser en todos los lugares y en todas partes. Y viene muy bien también el texto que leímos sobre la no violencia. Ahora vemos también que hay muchos grupos que defienden a los animales, algunos que defienden solamente a los animales caseros, ¿no? Que no maltraten a los gatos, no maltraten a los perros, no maltraten a los animales de compañía. Pero bueno, o sea, hay otros que van mucho más allá. Y eso también va ligado con el veganismo, como ahora es a veces solamente por estar bien nutridos y demás. Y bueno, pues es por muchas cosas más. El veganismo, el ser anticapitalista y demás. Rot Woven está en esa onda, entonces muy buena recomendación de esta noche, ahí para que lo tengan presente, le den una repasada a la música, pero sobre todo a las letras, que eso es lo importante. Vamos a escuchar a Control y regresamos pues ya para despedirnos y lanzar un poco más de música. In Christianity, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter, in this verse, I don't care. They walk in control any way they can get. Funding our churches, giving money to the rich. They want control any way they can get. Profit of the ignorant. Yeah! Despidiendo, y nos vamos a despedir con dos canciones precisamente de Rod Woven, que será Peace at War, Paz en Guerra, y Sales and Insecurities, Ventas e Inseguridades. Y bueno, pues ahí está. Posiblemente, muy seguramente, la próxima semana tengamos invitados en cabina, y obviamente estemos en cabina haciendo el programa en vivo. Ojalá así sea. De ser así, pues en la semana sacaremos ahí quienes va a estar. Es una banda queretana que está presentando su más reciente producción, una de nuestras favoritas, por cierto, pero bueno, pues ya les diremos hasta estar totalmente seguros en la semana. Nos despedimos con las recomendaciones de siempre: manténganse sanas, manténganse rebeldes, cuidémonos de estos juegos de palabras cuando hablan de no violencia, quienes hablan de la no violencia, del ciudadanismo y demás, porque es tan fácil caer en esto. Es difícil decir que no estamos luchando por un mundo mejor, pero a veces tenemos que ver quién es quien lo dice esto, y no olvidar precisamente cuando decimos posicionarnos, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que queremos y sobre todo qué es lo que no queremos. Eso a veces es lo que marca la diferencia. Nos despedimos pidiéndoles saludos a todas las personas que siempre sabemos que nos escuchan, pero a veces no hay manera de comunicarse. A los compas allá de La Cañada, Buen Cangas y Ciro, que nos escuchan por allá. Los compas de Santa María Magdalena, de Carrillo City, de Santa Rosa, de Salitre, de Santa Bárbara, de Pueblito. Pues hay un montón de banda que nos escucha. Y ya por las redes sociales pues nos escuchan en otros lugares más. La semana pasada pusimos en dos semanas unos capítulos de un podcast sobre la historia de RIP, de esta banda española, pues dándole difusión también a programas de radio en formato podcast que se están haciendo en otros lados. El radio sigue. Creemos aún nosotros y nosotras de Confrontación de Ideas que es una herramienta importante para dar a conocer la música y sobre todo las ideas, y pues mantenernos. Esta es nuestra trinchera hertziana, como decía Raúl Yáñez el Araña. Por el momento esta es la música, pero también dejar claro que la música es solo el pretexto para encontrarnos, para reconocernos, para hermanarnos y para seguir en la lucha. Con eso nos despedimos. Enviar un saludo también a Ana Belén compañera que ya está de nuevo participando en la radio. Ojalá se anime a seguir, porque de repente se desaparece. Le enviamos el saludo también, vamos a tener más invitados. Creo que no hay nada. Por cierto, nos estamos fondeando, estamos escuchando de fondo a Sword Wielder con la más reciente producción, que ya tendremos que pasarla. Está, como dicen por ahí, chulísima. Stenchcore del bueno. Pues ya no les quito más el tiempo. Suban el volumen. Vamos a escuchar a Rod Woven. Nos despedimos. Esto fue Confrontación de Ideas. Don't give in to industry, tell it is a game. It'll end your